cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Las Noches de Radio Esperanza, uno de ellos. Porque acabamos de despedir al amigo Juan Luis Pérez con ese pedazo de programa que nos precede la Casa del Ratón, hoy con mucho funky, como has podido apreciar. Y nosotros pues estamos aquí ya para completar estos 60 minutos que nos quedan hasta las 12 de la noche o las 11 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Ya sabes que en radioesperantia.com tenemos reproductores para todos los gustos. Y esos mismos reproductores los colocamos en Facebook, Google Plus, Twitter, para que los amigos se vayan añadiendo, para compartir con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio. También nos escuchan a través de TuneIn, ya sabes que es muy sencillo, si tienes una aplicación, una tablet, un teléfono móvil, etcétera, etcétera, pues te vas a tu almacén de aplicaciones y allí pues coges y pones TuneIn, te lo descargas y una vez descargado busca Radio Esperanza y ahí nos tienes. ¿Y qué más te digo? Que como siempre es un verdadero placer estar contigo aquí en Radio Esperantia, en Confusión, y disfrutar de lo que nos gusta, de la música. Y por supuesto, antes que nada, nuestro agradecimiento. Esto que digo del agradecimiento, esto es realmente que lo siento, porque el recibir emails que recibimos, el vernos respaldados, el ver que estamos haciendo algo que gusta, pues no veas, nos encanta. Pues venga, que no me voy a enrollar más en la presentación. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión. Desde la realización y presentación te va a acompañar quien te habla, Fran J. Saavedra. Esta música a любви, о мире, о том, чтобы сохранить наши мечты. Del 2009 del percusionista californiano James Henry. Y no tiene ningún fallo el tema, porque empieza diciendo esta música y yo he llegado a la deducción de que forma parte de la percusión. También he pensado, es que a lo mejor en la grabación se dejaron abierto el micro y no se dieron cuenta, pero bueno, eso es quizá ir demasiado lejos, porque imagínate pues lo que verifica cada grabación. Incluso pues he escuchado varias ediciones de ese disco y en todas aparece pues James Henry pues diciendo pues lo que le parece esta música, además en varios idiomas. Había un escritor norteamericano, neoyorquino para más señas, muy bueno, te lo recomiendo si te gusta la literatura, que se llama pues Henry James, al contrario que James Henry, el percusionista con el que hemos abierto este álbum. Me encanta, se llama Dragonfly y lo editó en el 2009. Con él hemos comenzado hoy la edición de Confusión de este jueves. Ya te lo comenté el otro día, estuve pues quedándome con todos los elementos que han participado en Incógnito, presentes y pasados, y llegué a este dúo fantástico londinense que se llama, se llama Talk. No de hablar, sino que tal de talco. Shall we go? What you wanna do? Cause it's closing time in here. Let's all go straight back to mine. Can you grab some more beer? Don't bring that guy with modern hair. He will bore us all to death. Well, I know just when to stop before. Que cogen el nombre de pues ese mineral, el talco. Son Defun y Givebeat. Aunque ellos en sus tarjetas de crédito pues aparecen como Jace Knight y Nicole Thompson, colaboradores, remezcladores, arreglistas y bueno, medio productores de muchos de los trabajos de Incógnito, sobre todo en al otro lado de las bambalinas, en el apartado de las remezclas y retoques. Talk este dúo, y Talk también, aparte de ser talco, pues la traducción pues se utiliza como talk names. Pues un ejemplo, si te llamas Sammy, pues Samantha, pues Sammy sería el talk name de Samantha, que es el nombre grande. Seguimos, que llega un indicativo y lo pisamos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Thank you. pedazo de tema. Y la tercera versión que conozco. El tema es original de Frankie Beverly al frente de Maze, la banda californiana. Después salió esta versión de Tom Brown en su álbum de los 90, Rock and Brown. Y posteriormente saldría la de Brand New Heavies, no, la de Count Basie, la banda austriaca que tiene como vocalista ese pedazo de fenómeno llamado Kelly Sae. Tom Brown, que lleva un tiempo desaparecido en el universo musical discográfico, digamos, porque decidió un poco colgar los instrumentos a ese nivel y da clases de trompeta en la Universidad de Carolina del Norte, la estatal. Si vas allá y quieres que te den clases de trompeta, pues es una carrera completa. Pues en una de las asignaturas está Tom Brown. Y este es un álbum que le salió redondo porque no tiene temas originales, sino que son todo versiones, pero tiene por ejemplo una versión espectacular del Juicy Fruit de Entombed, otra de Brand New Heavies, el Never Stop, por eso antes los confundí con Count Basie. Y bueno, todo está lleno de versiones espectaculares. Pues pasamos de Estados Unidos a Brasil. Una banda que nos encanta, Jairzinho. No solamente el Madrid, el Barça, el Milán tienen cracks brasileños. Nosotros también tenemos aquí en Confusión. Ya lo ves, Jairzinho, Beleão. Que no tengo ni idea de lo que quiere decir, pero te lo busco mientras suena. Producción del argentino Dalata, de este álbum homónimo de los brasileños Jairzinho. Fíjate qué bien suena. Esto es Confusión. RadioEsperantia.com. Yeah. El álbum del 2006, homónimo de los brasileños de... Vamos a ver... parece que son de Sao Paulo. Yacinho. Beleyu, que no he encontrado qué significa. Igual es una localidad, es un nombre propio. Me da que sí, que es alguna localidad. Pero bueno, como no tengo ni idea de portugués, se parece bastante al español, pero... no se pilla todo. Pasa como con el italiano. También estamos con el amigo Renato, pues muchas cosas son similares. Porque, bueno, el tronco latín, pues se manda bastante, pero hay alguna diferencia. En los años 70 y 80 era una fiesta, Filadelfia, con formaciones impresionantes que, bueno, que funcionaban prácticamente como una factoría. Hay historias que cuentan que la gente de Sound of Philadelphia y de Mother, Father, Sister, Brother, que prácticamente son los mismos, lo que estamos escuchando, Mysteries of the World, pues que hacían turnos de 8 horas, como si trabajaran en una fábrica de coches, digamos, ¿no? Y entraban 15 músicos, grababan durante 8 horas discos, se marchaban y entraban otras 8 horas otros, no paraban. Y de hecho ya te lo he contado muchas veces. A esta banda y han querido contratarla desde los años 70 y me parece que fue un casino de Las Vegas que en 2005-2006 lo consiguió llevarlos a casi todos, porque muchos tampoco están tan líos que tampoco pudieron. Son los famosos de aquel exitazo, el sonido de Filadelfia. Este es un álbum que suena muy bien, Mysteries of the Wall, Mother, Father, Sister, Brothers. El acrónimo de MFSB. Suena muy bien. 80. Sonido ochentero. Pero un pedazo de orquesta detrás. Aquí estás en confusión, ya sabes. Radioesperantia.com. De Mother, Father, Sister, Brothers, del sonido de Philadelphia, Mysteries of the Wall, y el tema que le daba título a este álbum del 90, antes te dije año 80, es del 90. En los 80 no habían pensado ni siquiera en hacer este disco, ya que con tantos datos pues metes gambas. Y este es el jingle que tanto gusta de Confucio, recauchutado. A ver si ha quedado mejor. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha... De lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. grandísimo pianista, teclista Noel El Mowi. Con este álbum se presentaba en el año 2000 justo. Se llama Feeling Good y nos hemos quedado con este Awake. Desde los 10 años estuvo tocando el piano. Y un poco el estilo es este, soul, jazz, fusión, algo de punk. Y un verdadero virtuoso está presentando su nuevo trabajo, se llama Espíritu. Y nos he dicho que es australiano, concretamente de Sydney. Noel El Mowi. Aquí en Confusión. En este punto queremos agradecerte enormemente que estés aquí compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio. Y ya sabes que para nosotros es un verdadero placer compartir contigo pues toda esta música. He bajado la música para ver esto de los niveles, a ver qué es lo que pasa, porque como yo siempre me acuerdo del blues del autobús de Miguel Ríos. Sobre todo la frase, siendo que el equipo aquel nunca suena igual. Pues a mí me pasa casi todos los días. Tengo que cambiar de configuración prácticamente a diario. Hills and Soul, Soul Organic, un pedazo de disco que contenía este tema que a mí me encanta y me encantaba por aquella época. Until You Come, Hills and Soul. Tap on your window pane. I wanna tell you, baby, changes I've been going through. Missing you, listen to you. Until you come back to me, that's what I'm gonna do. You have set me free. I'm gonna swallow my pride. I'm gonna beg you to please, baby, please see me. I'm gonna walk by myself just to prove that my love is. Hills and Soul, álbum del 99, Soul Organic, Exodus Quartet, otra de esas bandas que aparecen en todos los recopilatorios de la City Jazz. Este es un tema que me encanta, Summer Solstice. Estás en Confusión aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando y compartiendo contigo toda esta música. OTTA, el álbum que contenía el año 96, este Summer Solstice. De esta banda que, como te decía antes, pues es una de las que aparecen pues fijas en cualquier recopilatorio que te encuentres de hace días. Otro de los fijos, James Taylor Quartet, Galiano también aparece. Y ya pues como variantes, jugando pues con la terminología inhalística, pues estarían Jamiroquai o Incógnito, que aparece en unos sí y en otros no, porque hay gente que, o críticos que los consideran que están dentro de las ideas y otros que dicen que no, que se hacen pues otra cosa. Quizá panquillas. Pues vamos a ver qué hace en su tiempo libre la vocalista Laura Jackson. A ver si nos enteramos. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Saxofonista Harold Royford, de su álbum del 96 Soul Concern. Es el tema que lo abre, Jesus is Real. En esto de las clasificaciones que le gusta tanto a la industria norteamericana musical, esto está definido como música religiosa. Pero también pues lo podrían encuadrar como Easy Listening o también pues Smooth Jazz, lo clásico. Aunque como son amigos son muy amigos de clasificar las cosas muy bien clasificadas. Y los títulos de este álbum pues todos están pues relacionados con la iglesia, Jesucristo, por ejemplo este tema, Jesus is Real. Bueno, meten como música religiosa, aunque hay que decirlo también que no sé en qué se basará en los títulos, porque como no no canta, pues tienen que deducir bastante. Bueno, sea como sea, es música que suena muy bien, de este saxofonista norteamericano Harold Royford, su álbum Soul Concert. Pues miro el reloj porque nos quedan 14 minutillos para llegar a las 12 de la noche, punto final. Y todavía pues tenemos que proponerte 3 o 4 temas. Y por cierto, pues nos vamos a despedir con un tema del año 64, que además te suena muchísimo, muchísimo. Lo habrás escuchado cientos o miles de veces, aunque esta versión no creo. Pero será dentro de un ratito. De momento tenemos que escuchar a ese pedazo de vocalista, Teddy Pendergrass. Este es uno de los temas que más me gustan de él. You are my choice tonight. Choose me. So if you choose me, then you are my choice tonight. You really got me feeling right. Look out, girl, show gon' be a heaven night. Choose a beggar. What's your pleasure, girl? In the evening, when the day is done, why don't you ease back, honey, and let me be the one to hold you, just to know you, girl. There's gotta be a way, a way, a way, a way. All the signs we go, easy, soft, and slow. So how can we say no when it feels so right? Oh, it feels so right. Tonight. It's you, baby. You, you, baby. What delight. Downright heaven-like. Oh, girl, take this love. Let it fly. Oh, oh, girl. In the midnight sky. I said you got me, baby. Feeling right. Yeah. It's ready to be tried. It's ready to be tried. It's an all-night plan for love making. As much as we can stand, ooh, girl. Desgraciadamente desaparecido también, nos dejó el año 2010 Teddy Pendergrass, también de Filadelfia, de Pensilvania. Un grandísimo tema que desde el principio me encantó. You are my choice tonight, choose me. Este grandísimo vocalista norteamericano. Y seguimos, seguimos con más música de otro, vaya por Dios, también desaparecido. Falleció en un ahogó en un barco que naufragó en Tailandia, Art Porter. Desde el álbum que le grabaron como homenaje, contiene temas grabados previamente por él, desde un directo, Lake Shore Drive. Luego te cuento alguna historia más de él, que tiene cositas bastante curiosas. 5 trabajos y una carrera por delante impresionante, pero que se truncó en el año 96 en Tailandia. Art Porter, for the art, for our sake, en Confusión. We'll be right back. Your Drive, una maravilla. Art Porter en su último álbum, aunque no lo llegó a haber editado porque falleció un poquito antes. Fue un homenaje que le hicieron todos sus amigos, músicos y colegas. Y juegan con el arte por el arte, que sería For Art's Sake, con el apócope de Arthur, que es Art. For the Art, For the Art's Sake. Art's Sake. Es el título de este álbum póstumo de Art Porter. Tenía 4 trabajos y, bueno, una carrera por delante impresionante. Era un virtuoso de Arkansas y tiene una anécdota curiosa. Ahí en Arkansas no se pueden servir bebidas alcohólicas ni trabajar en locales con bebidas alcohólicas, o no se podía hasta que cumplieras 21 años. Entonces, él, como era músico y trabajaba, pues estaba sirviendo copas a los 16. Y lo detuvieron. ¿Y sabes qué ocurrió? Pues que había un gobernador del estado que se llamaba Bill Clinton, por aquella época, y entonces sacó una ley ex profeso para que los músicos pudieran servir bebidas alcohólicas aunque no hubieran cumplido los 21 años. Una ley bastante famosa ahí en Arkansas que lleva el nombre de Art Porter. Bueno, que nos vamos, que nos estamos despidiendo y no vamos a llegar a tiempo. Y el tiempo es ese enemigo inexorable. Nos servirá para despedirnos Max Beasley, High Vibes. Night Days, espectacular. Mucho vibráfono, mucha percusión para este álbum de principios de los 2000. Diciendo adiós, ellos son Max Beasley, High Vibes, Night Days. Y como te decimos siempre, la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. ¿Qué se dice ahora? Pues que estuve contigo desde la realización y presentación para J. Saavedra. Es que hoy estoy un poco despistadillo porque, como he comentado por ahí, los niveles me estaban jugando una mala pasada y he tenido que cambiar de configuración, pero bueno, no hay problema. Me dicen por ahí los amigos que suena bien, o sea que es fantástico. Aunque el meollo de la cuestión es si la grabación suena bien. Ese es el tema. Bueno, me voy a enrollar, digo, voy a ir rápido y me enrollo y luego pues pierdo el tiempo que he ganado. Que nos vemos mañana, viernes, que contamos con toda la plantilla al completo, todos los programas a partir de las 6 de la tarde, hora canaria, 7. Hora peninsular, que entra el amigo Renato con Azzurro, Paco Alcaraz con Enclave de Jazz, Black Soul con José Antonio Martínez Ponce, Fantastic con Jesús Hurtado, La Casa del Ratón con Luis Perezi, Confusión con quien te habla, Fran J. Saavedra, que te manda el mejor de los saludos desde la realización y presentación. Y como te decimos, nos vamos con un tema del año 64, lo habrás oído miles de veces. Mi padre era andaluz y, bueno, suelo exagerar, pero bueno, vamos a decir cientos de veces. Es la versión que hace Quincy Jones de La Pantera Rosa, el tema de Harry Mancini. Se pilló pues todos los temas que había compuesto Harry Mancini y les dio un repasito. Quincy Jones comenzó como trompetista, arreglista y luego ya productor y bueno, ya toda la historia que conocen de él. Bye bye, mañana más. Hasta entonces.